¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Qué? El Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos IMPA abre sus puertas en el año 2004 como resultado de la articulación política entre la Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares, hoy CEIP Histórica, y el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. ¿Sabías qué? Entre un Estado que no daba respuestas a esta demanda educativa y en cambio ofrecía políticas precarizadas, apostamos a la apertura de escuelas para jóvenes y adultos en organizaciones sociales, con y desde ellas, autogestivas, con un carácter emancipador para la transformación de las relaciones sociales existentes de opresión. Escuelas fundidas en sus territorios, escuelas que trascienden las paredes del aula para la construcción de poder popular. Es por eso que empecé a cantar. ¿Sabías qué? Desde los bachilleratos populares seguimos construyendo educación pública y popular, constituyéndonos como escuelas inclusivas de los jóvenes y adultos que han sido y siguen siendo excluidos de la educación pública tradicional. ¿Sabías qué? En la Ciudad de Buenos Aires ya somos 14 los bachilleratos populares reconocidos como unidades de gestión educativa experimental, fruto de la lucha en la calle de los bachilleratos nucleados en la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha y el Frente de Bachilleratos Populares CTA. ¿Sabías qué? Hoy en día, estos bachilleratos populares representan el 25% del total de la oferta educativa para adultos en Ciudad de Buenos Aires, por parte del Estado. Seguimos luchando por 8 escuelas populares que todavía no son reconocidas. ¿Sabías qué? El reconocimiento para estos bachilleratos populares implica que puedan otorgar títulos oficiales, a la par que seguimos peleando por el reconocimiento salarial de cada uno de los trabajadores de la educación que componen estos bachilleratos, seguimos peleando por el financiamiento integral y seguimos peleando porque todos los estudiantes jóvenes y adultos puedan tener una beca como les corresponde por su calidad de estudiantes. No tenga miedo desde su casa. ¿Sabías qué? El Estado Nacional da como respuesta para los jóvenes y adultos excluidos del sistema educativo programas precarizadores, no solo en términos de condiciones de trabajo para los educadores, sino también precarizados en contenidos. En ese sentido, la apuesta de los bachilleratos populares es por una educación que brinde las mismas herramientas que no se miden solamente en términos de titulación, sino justamente en términos de transformación. Conseguimos el conocimiento como una herramienta de lucha, una herramienta de lucha que tiene que estar puesta al servicio de las clases oprimidas, justamente para dar la pelea por un mundo mejor. Recuerda cómo se vive bailar. En ese sentido, nosotros nos posicionamos en contra de las políticas públicas encarnadas hoy por hoy en los planes FINES y en cambio apostamos a la creación de escuelas, escuelas de jóvenes y adultos desde la educación popular con un objetivo transformador y emancipador. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué?